Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos en el formato fin de semana. Hoy tenemos con nosotros a Milagros Hirson, que viene a hablarnos de el enigma del gemelo perdido. Vamos a recibirla ya en nuestras pantallas nuevamente porque ella ya ha participado en otras ocasiones en Mindalia Televisión. Hola Milagros, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti y nosotros encantados de poder contar contigo de nuevo, Milagros. Como decía, vamos a estar hablando de un tema interesantísimo que es el enigma del gemelo perdido. Vamos a ver en un momentito de qué trata esto. Pero antes, Milagros me ha hecho una petición especial y quiere que comencemos introduciendo esta charla con una breve meditación. Así que ahí os dejo con ella en pantalla para que podamos iniciar. Bueno, muchas gracias. Sentía lindo que eso, que nos tomemos un instante para cerrar los ojos. Tal vez venimos de hacer cosas, de actividades, y a veces está muy bien aprender a frenar, y sobre todo cuando vamos a recibir este tipo de información. Así que los voy a invitar a que cierren los ojos brevemente, a que se conecten con el aire que ingresa por nuestras fosas nasales, el aire que trae vida, que trae prana. Lo vamos a llevar hacia la panza bien baja. Y al exhalarlo, lo vamos a visualizar saliendo por nuestro chakra raíz. Tal vez lo podemos visualizar saliendo en un color grisáceo, llevándose todo eso que ya no precisamos para este momento. La tierra lo va a recibir. Está ahí para recibir todo eso que ya no precisamos. Y en la siguiente inhalación, voy a solo poner la atención en el aire. Si vienen pensamientos, los voy a dejar pasar. Y los voy a invitar a abrir no solo nuestros oídos para recibir toda esta información, sino todas nuestras células, nuestro inconsciente y nuestro consciente. Los invito a abrir todo el cuerpo, como si se pusieran disponibles, porque toda esta información va a resonar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Hacemos una última respiración completa. Y así nos disponemos desde esta pausa a recibir. Gracias. Bueno, mi nombre es Milagros, soy consultora en bioexistencia consciente. Es una corriente biológica, ¿sí? Algunos la conocen como biodecodificación. Y hoy voy a compartirles una información del gemelar, ¿sí? Algunos se preguntarán, algunos tal vez no tienen ni idea de lo que son estas corrientes biológicas, así que voy a hacer un breve resumen. La bioexistencia consciente o la biodecodificación lo que trabaja es, lo que nosotros sostenemos es que nuestra realidad y nuestro presente está creado, ¿sí?, a raíz de una historia pasada, a raíz de nuestros ancestros, de lo que vivieron ellos. Lo que a ellos les dio vida, nuestro inconsciente lo va a repetir porque quiere mantenernos con vida. Y lo que a ellos les dio muerte, nuestro inconsciente va a hacer todo por evitar que nosotros lleguemos a eso. ¿Sí? Más allá de que sea biológico o antibiológico, que sea positivo o negativo, eso no lo discrimina, ¿ok? Bueno, ese es como un mini resumen de lo que son estas corrientes. Entonces, ¿qué es un gemelar? Se preguntarán algunos. Un gemelo Algunas corrientes le dicen el gemelo perdido, Salomon Selam, de donde aprendí todo mucho de esta información, le dice el gemelo aislado. También todas mis enseñanzas vienen de Humano Puente, de Pablo Almazán, así que también agradecerles a mis maestros. Bien, Salomon Selam habla del gemelo aislado, lo voy a llamar así, ¿sí? Cuando llegamos al útero de mamá, muchas veces no venimos solos, ¿sí? Venimos con otra alma. Generalmente, cuando un gemelo se pierde es por una malformación, ¿sí? Nuestro oído y nuestro corazón tarda 3 semanas en desarrollarse. Entonces, imagínense que a las 3 semanas de estar en este útero materno, acompañados de otra alma, nuestro corazón y nuestro oído ya están funcionando y de pronto, de un día para otro, este gemelo muere, ¿sí? Y acá sucede un vacío. A esto se le llama el vacío del gemelo aislado, es decir, el gemelo que queda solo, ¿sí? Bien, y acá comienza el conflicto, digamos. ¿Qué sucede? Esto está muy vinculado, se preguntarán, ¿y esto en qué puede estar afectándome en nuestra vida? Bueno, esto está muy vinculado a conflictos amorosos, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es buscar a nivel inconsciente a mi gemelar. A esto le llamamos, el signo se le llama una fusión emocional, ¿sí? Puede ser en lo laboral, en una amistad o en la pareja. Lo más común, creo yo, es en la pareja, ¿sí? Generalmente el gemelar vive entre 3 semanas y 6 semanas. Para que ustedes se den una idea, 1 de cada 5 embarazos se dicen que son embarazos gemelares, ¿sí? Es un montón. Bien, ¿cómo nos enteramos que hemos tenido, o la madre, cómo se entera que ha tenido un gemelo? Bueno, hay 3 posibilidades y yo le voy a sumar una cuarta. La primera posibilidad para enterarte que hubo un gemelar es un sangrado. Eso sería como lo más común, ¿sí? La mujer tiene un sangrado, va al ginecólogo y el ginecólogo le dice, tranquila, todo está bien, ¿sí? Bueno, eso es un signo de que hubo un gemelar. Otra posibilidad es que la placenta lo reabsorbe, ¿sí? Entonces a veces se encuentra un quiste en la placenta. En este caso yo creo que muchas veces ni nos enteramos, porque si vos estás en el hospital y acabas de tener un bebé, no creo que el médico, si ve el quiste en la placenta, te lo comunique. Bien, y la tercera posibilidad es cuando el famoso quiste del ovario, ¿sí? Es cuando el otro gemelo absorbe a su hermano o a su hermana, ¿sí? Acá lo que suele suceder si le hacemos un estudio a ese quiste es que se encuentran pelos, dientes, huesos, ¿ok? Y esta cuarta posibilidad que le agrego yo, en mi experiencia, porque mi madre nunca tuvo un sangrado, no se enteró de que haya habido un gemelar, a través de nuestro trabajo, de la bioexistencia consciente, yo me entero a raíz de una regresión al útero materno, ¿sí? En nuestro inconsciente están guardadas todas las memorias de la humanidad, ¿ok? Porque si no, los seres humanos no evolucionaríamos, ¿sí? Como se va guardando todo, es la razón por la cual evolucionamos, no es que siempre volvemos a cero, ¿sí? Entonces, esta regresión al útero es muy simple, es a través de una meditación, que hacemos en el proceso de todo este camino, ¿sí? Cuando en los primeros meses estoy en el útero de mamá, todo esto con los ojos cerrados, mi consultora me dice, ¿estás sola o estás acompañada? Y yo rompo en llanto y le digo, hay alguien más acá, ¿sí? Bueno, y acá les empiezo a compartir un poco de mi experiencia, porque yo siempre digo que soy mi mejor laboratorio. ¿Qué sucede? Como les dije, está toda la información en el inconsciente, entonces ella me dice, ¿cómo se llama? Y me aparece el nombre, ¿sí? Con mucha claridad. Cuando terminamos la consulta, bueno, tomo conciencia de que el nombre es el segundo nombre de mi expareja, ¿sí? Que yo estaba viviendo un conflicto territorial, me había separado, tenemos un hijo. Bueno, y acá les comparto un poquito parte del trabajo que en mí resulta muy interesante. La historia es que nosotros teníamos una tierra cuando nos separamos, ¿sí? Muy bruscamente, porque tiene mucho sentido, porque el gemelo muere de un día para otro. Bueno, en mi historia fue igual, en este vínculo amoroso, ¿sí? Entonces dividimos la tierra, él se va a un lado de la tierra, yo me quedo en el otro. Entonces, cuando estoy en esta consulta, mi consultora me dice: ¿repetiste el útero? Simbólicamente, o sea, a nivel inconsciente, la tierra es el útero, la casa es el útero. Y yo en la mitad de la tierra tenía una muerte simbólica por esta separación que les cuento, ¿sí? Lo mismo que me había sucedido en el útero de mi madre. ¿Ok? Bien, sigo. El signo, como les dije, es una fusión emocional. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Son esas parejas que cuando se encuentran es como una explosión, ¿sí? Casi que sale electricidad. Esas parejas que historias como maravillosas, así que no tienen mucha explicación, bien, se encuentran, son esas personas que también no se pueden separar. Es muy común que haya una función cutánea, es decir, que quiero estar pegado todo el día al otro, quiero hablar todo el día con él, etcétera. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente, sí, estoy buscando ese contacto con mi gemelo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Al principio estos vínculos son muy potentes, sexualmente les va muy bien, pero después me empiezo a, primero es un incesto simbólico, ¿sí? Y segundo, me doy cuenta de que no es mi gemelo, quizás hasta me parezco físicamente. En mi caso fue así. Cuando empecé a tomar conciencia dije, ah, yo hasta podría ser hermano de él físicamente. Bien, entonces lo que suele suceder es que empieza a bajar la sexualidad, esa emoción de la pareja, hasta llegar a casi nada o muy poco, ¿sí? Entonces acá hay una primera buena noticia, que es que ahí yo puedo hacer un trabajo al tomar conciencia de decirle a mi pareja, ¿sí? Como trabajo interno, hablo, ok, a partir de ahora tomo conciencia de que vos no sos mi gemelo, ¿sí? Y esto está muy vinculado al vacío que nos queda como herida cuando el gemelo se va. En realidad lo que estamos haciendo es querer llenar ese vacío con la pareja. Entonces hay que hacer un trabajo inconsciente y consciente de, ok, a partir de ahora vos no sos el que llena mi vacío, ¿sí? Vos sos mi pareja, ¿ok? Bien. Hay actos simbólicos que podemos hacer, porque acá hay un duelo real y un duelo simbólico, ¿sí? Bueno, son procesos que se hacen, no es un trámite, ¿ok? Bueno, sigo. Otras maneras de darme cuenta de que tengo un gemelar, ¿sí? Son esas personas que quizás buscan una relación ideal, ¿ok? Cuando en realidad no existe eso, ¿sí? O esas personas que en vez de decir voy, dicen vamos, como que inconscientemente hablan de a dos, o tal vez que me compro ropa de a dos, personas que tienen dos trabajos, dos casas, dos autos. Bueno, ahí hay como signos que nos empiezan a poner en alerta, sospecha de que puede haber un gemelar. En cuanto a los trabajos, lo más común cuando hay dos trabajos, por ejemplo, es que haya un trabajo en yin y otro en yang, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gemelares vienen mujer-hombre, ¿sí? Entonces voy a tener un trabajo mío y otro para este gemelo, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede acá a nivel emocional? ¿Cuál es el gran conflicto, o por lo menos en mi experiencia? Que hay una sensación no solo de vacío, sino de deuda con este gemelar, porque gracias a que él murió, yo pude vivir. Entonces me siento en deuda con él, y esto yo también lo repetí mucho en mi vínculo, en esta pareja. Era como que di todo por él, di de más por él, di mi vida por él, ¿sí? Por esta sensación de deuda, ¿sí? Y por otro lado, hay mucha culpa, porque Él murió y yo viví. Entonces, algo que suele suceder en estas personas es que tal vez tengan un malestar muy grande de toda la vida, una depresión, ¿sí? Que ni siquiera entienden por qué, y se debe a esto, ¿sí? A esta sensación de culpa de que yo viví y él no. Otros señales que suceden en este tipo de personas es sentirse muy inseguras, ¿sí? Por este tema de me falta alguien, me falta algo, ¿sí? Imagínense como cuando estamos en una casa y hay niños y hay ruido, y de pronto cuando hay silencio, esa sensación de inseguridad, ¿sí? Otra situación que puede pasar es problemas de territorio, ¿ok? Yo ocupo mi lugar y el del otro, ¿sí? Problemas de no encontrar cuál es mi lugar. Y por otro lado hay una insatisfacción permanente, ¿no? Porque en realidad estoy siempre en esta búsqueda de que me falta alguien, falta algo, ¿sí? Esto se puede vivir de dos maneras. De manera Jing es muy interiorizada, sintiéndome culpable, no estoy bien, como no salgo a la luz, porque no merezco salir a la luz, ¿sí? O en manera Yang, que es como una hiperexistencia, esas personas que hablan mucho, que se mueven, que quieren ser vistas, porque en realidad le quiero dar vida a mi gemelo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Ah, y otra cosa muy interesante que yo también la vengo trabajando mucho en mí y me pareció maravillosa esta conexión, es generalmente cuando tenemos un gemelar aislado, un gemelar perdido, puede suceder que haya TDAH, hiperactividad. ¿Por qué? Porque el movimiento tiene mucho que ver con la muerte, ¿sí? Me muevo por dos, ¿sí? Bien, todos estos son signos, a veces tal vez tenemos sospechas, entonces lo podemos ir a buscar a nivel inconsciente, ¿ok? Digo esto como si alguien escucha y algo le hace sentido, bueno, no es 100% seguro que tengan un gemelar. A veces, en mi experiencia, si por ejemplo hubo una muerte anterior a mí en ese útero, bueno, puede haber también estos signos, ¿sí? Similares. Entonces, ¿cuál es la terapéutica que se realiza en estos casos? Por un lado, buscar el diagnóstico, ¿sí? Ver si esto es algo que realmente les está sucediendo. Por otro lado, se trabaja a nivel inconsciente el duelo real, como les decía, con este gemelo, despedirlo y decirle, a partir de ahora yo no te debo nada. A partir de ahora merezco vivir mi vida en plenitud, disfrutándola. Merezco salir a la luz, nacer. Otra cosa que puede suceder es una persona que manifieste una diabetes, ¿sí? Que eso significa a nivel inconsciente, el azúcar, le estoy dando energía a mi gemelo, ¿sí? Bien, entonces se hace un entierro simbólico de este gemelar, porque todo ser muerto va a la tierra. Si yo no entierro a ese gemelar, es como que sigue dando vueltas alrededor mío, pidiéndome cosas, ¿sí? Entonces lo vamos a enterrar, le vamos a poner un nombre, si lo buscamos a nivel inconsciente lo vamos a encontrar a ese nombre, ¿sí? Porque el inconsciente sabe cómo se llama ese gemelar. Le vamos a poner una fecha de concepción y una fecha de partida, ¿ok? Y otra cosa que podemos hacer es hacer este trabajo que yo les compartía con respecto a mi pareja. Decirle gracias, porque gracias a vos yo ahora veo esto que vengo repitiendo, y a partir de ahora sos mi pareja y te respeto como adulto y no como una sustitución de mi vacío. ¿Okay? Esto es una estafa en los desórdenes amorosos, ¿sí? Se puede ver como una estafa en este conflicto con la pareja. Bueno, como les decía antes, no es un trámite, esto no es un trámite, porque entonces si lo hago como un trámite, no le voy a poder sacar el jugo que tiene, ¿no? Y acá, trayendo nuestra labor desde la bioexistencia, tengo que nombrar que esta situación, si yo la vivo en mi presente, sí o sí está en la historia del clan, sí o sí viene de más arriba, sí o sí hay algo que quedó atrás sin reparar. Y por esa razón, hoy se me manifiesta en mi historia, porque hay algo atrás que me pide ser visto, ¿sí? Bueno, entonces no es un trámite, es una terapia, es un proceso que lleva un tiempo, porque aparte es un duelo. Con respecto a mi experiencia, como les decía, que yo soy mi mejor laboratorio, fue maravilloso porque fue un proceso como muy paso a paso, y yo en todo este proceso de duelo hasta llegué a escribir un libro, que es un poemario, en donde canalizo a través del arte todo este duelo que fue tan fuerte para mí, porque sucede eso, generalmente cuando repito un vínculo gemelar es muy fuerte el duelo, el dolor que siento, ¿sí? Y cuando terminé este libro, que está por salir a la luz, me di cuenta de que no era solo un libro en donde hablaba de esta experiencia de duelo con esta pareja, sino que en realidad estaba mi gemelar ahí, siendo expresado. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para compartirles. Les agradezco muchísimo por la escucha, por la atención, y espero que les sirva toda esta experiencia de que yo vengo caminando. Muchísimas gracias, Milagros, por compartir no solamente el tema de la entrevista en sí, sino compartirlo desde una visión personal, ¿no? Desde una vivencia propia, que yo creo que ahí es cuando más fuerte es el impacto, ¿no? Cuando una persona está trabajando, aprendiendo para ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo se hace consciente, ¿no? De que en sus propias carnes pues lo ha experimentado, lo ha vivido, como ha sido tu caso. Así que te agradecemos infinito que nos hayas compartido esta enseñanza fabulosa de vida. Y me encantaría leer en comentarios a toda la gente que nos esté viendo, pues si conocían sobre este tema del gemelo perdido, si en algún caso han experimentado o han vivido alguna vivencia similar a lo que tú estabas comentando, ahí nos encantaría leeros en comentarios a todos y cada uno de vosotros. Pues por mi parte, esto ha sido todo también, Milagros. Gracias, gracias y gracias por estar de nuevo en Mindalia. Encantados de tenerte aquí. Gracias por tu profesionalidad y sobre todo por tu entrega. Y bueno, me gustaría que fueras tú la persona que despida esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Laura. Para despedirme voy a agradecerles el espacio. Cuando Laura me escribió dije, ay, a ver, ¿de qué hablo? Y a la noche a mí me baja la información y dije, ¿es esto lo que tengo que hablar? Que estaba enriqueciendo el alma. Era como velo tras velo y a la vez, algo que nosotros decimos mucho, que no solo es trabajar en consulta, sino después llevarlo a la acción. Nosotros trabajamos mucho con la coherencia y a raíz de todo esto se está moviendo todo mi universo. Se está poniendo hermoso, se está poniendo coherente. Así que eso, invitarles a que cada uno trabaje adentro, porque a eso venimos a esta experiencia, a trabajar por el clan y por el universo. Y eso, agradecerles infinitamente por el tiempo, por la escucha y por también abrir sus corazones a mi experiencia. Les mando un abrazo enorme.